El libro de Job abre una nueva realidad en nuestra vida, descorre un velo y podemos ver nuestra vida y nuestro mundo, nuestro entorno de una manera diferente. Nos damos cuenta de que vivimos en un gran conflicto. Sí, amigo, como lo escuchaste, tú y yo estamos en medio de esa gran batalla. La pregunta clave es, ¿de qué lado estás? Esta semana en Código Abierto descubriremos que estamos en este conflicto y tomaremos una decisión. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Estamos muy contentos de que tú seas parte de este programa que lo hacemos de manera especial para ti. Ahí donde tú estás, amigo, queremos enviarte un abrazo grande, cariñoso, desde aquí, desde el CD Código Abierto. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están? ¿Tienes problemas y dificultades? Con seguridad que sí. Quiero hacerte recuerdo que no eres el único. Somos millones de personas que pasamos por lo mismo. Pero a pesar de eso, tenemos un Dios poderoso y fuerte que nos va a sostener nuestra mano en este caminar, en esta vida. Estamos en la lección número 3. Lleva por título, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y durante este trimestre estamos estudiando justamente el libro de Job. Pero para hacer amena la charla y el programa del día de hoy, tenemos invitados especiales. Tal vez ya los conoces algunos, otros son nuevos, probablemente, pero se van a presentar para ti. Vamos a empezar por las damas. Rocío, bienvenida una vez más a Código Abierto. Gracias, Waldy. Estoy realmente feliz de estar aquí y de poder tener unas personas que me acompañan también para poder tomar ese tema que es muy bonito y muy interesante. Así que nada, gracias por la invitación. Después de muchos meses, tenerte aquí es un privilegio. Gracias por aceptar la invitación. Claro que sí. Muy bien, tenemos al medio de nuestro set a un joven también entusiasta. Vamos a pedir que él mismo se presente. Muy bien, mi nombre es Micael Araníbar, estoy estudiando teología y bueno, estoy muy feliz de estar acá, ¿no? Estoy contento porque no solamente vamos a hablar de la Biblia, sino porque vamos a estudiar más a profundo lo que es un libro de mis favoritos, Job. Job, ¿no es cierto? Durante todo este trimestre. Y bien, tenemos un amigo, alguien que es de la casa, de manera personal, un amigo también. Pastor Alfredo, bienvenido a Código Abierto. ¿Cómo estás, Waldy? Muchas gracias por la invitación, por participar y tener la oportunidad de poder compartir un estudio, una guía de la Biblia. Y bueno, estamos contentos. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan. Muy bien, hablando de saludos, ¿alguien quiere enviar un saludo especial a alguien? Estamos empezando este mes de octubre, ¿no es cierto? Y bueno, Rocío, tal vez alguien especial, un saludo. Bueno, quisiera enviar un saludo a mis padres. Ellos viven en otro departamento, entonces sé que están viendo el programa en este momento, así que enviamos un gran saludo para ellos. Muy bien, Micael. Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a todos mis amigos y familiares allá en la tierra de Tarija. Un saludo para todos ustedes y también a mis amigos en Sudamérica. Los queremos mucho. Buenísimo. Pastor, es el momento de sus saludos. ¿Alguien especial, tal vez? Hay, bueno, mucha gente que saludar para todos aquellos amigos que viven aquí, en toda Bolivia, en todos los rincones, en Sudamérica, nuestros amigos, aquellos que trabajamos siempre, por toda la juventud, pero en especial este mes mi hermana Helen cumple años, un abrazo con mucho cariño para ti, querida hermana. Muy bien, pastores departamental del Ministerio Joven en la Unión Boliviana, y para nosotros es un privilegio que sea parte de Código Abierto. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios, pero no podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Así que voy a invitar a Rocío que nos dirija en oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por concedernos vida y por permitirnos estar aquí para estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda estar en medio nuestro y pueda también estar en las mentes de aquellos que nos están escuchando, Señor, para que este mensaje y este tema hablar seas tú mismo quien lo hable. Gracias, porque podemos estar juntos aquí para adorar tu nombre en este día. Agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, estamos en la lección número 3 y de inmediato nos vamos al marco temático de nuestra lección. ¿Cómo está, Pastor Adoniram? Muy bien, Waldy. y a todo el equipo. Yo quisiera saludarles, como siempre. Por favor, pastor, aquí estamos con el pastor Alfredo, con Rocío, con Micael. Para nosotros es una alegría que usted siempre nos acompañe. Ya me di cuenta, tienes un equipo muy bonito como para desarrollar la linda lección de esta semana. Así es, y la pregunta es muy sugestiva, el título de la lección. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Bueno, pastor, pero queremos dejarlo ahora a usted con el marco temático que ha preparado. Adelante, pastor. Gracias. Como estudiamos la semana pasada, el libro de Job abre toda una nueva dimensión. Una dimensión nueva a la realidad. Nos da una vislumbre del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y al hacerlo, nos ofrece un marco para comprender mejor el mundo en que vivimos. Un mundo en que a menudo nos desconcierta, aturde, atemoriza con lo que pasa alrededor nuestro. Además, el libro también muestra que este gran conflicto no es la pelea de otros y que nosotros no tenemos nada que ver con ella. Lamentablemente, eso no es el caso. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿No le cercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca lo que tiene y verás si no te blasfema en tu cara, dice esta versión. El libro de Job se inicia refiriéndose no solamente a la justicia y al buen carácter de Job, sino también en sus bendiciones materiales y a su propia familia. Y estas son las cosas que Satanás le echa en cara a Dios mismo, diciendo básicamente que Job le servía por simplemente motivos egoístas. Entonces, ¿qué implica la acusación de Satanás de que Dios, de que si Dios quitaba esas cosas a Job, el ataque es contra Dios mismo? Y de esto se trata toda esta gran controversia. Porque si Dios es tan maravilloso, tan bueno, entonces Job le obedecería, lo temería, lo adoraría, solo por aprecio. En un sentido, Satanás estaba diciendo que Dios casi había sobornado a Job para que le fuera fiel. De este modo, él alegaba que Job le servía no por amor, sino por sus propios motivos egoístas. Pero les diré que el centro del gobierno de Dios, que se basa en el amor, está libre y es un libre albedrío en realidad. Dios quiere que le sirvamos porque le amamos, no porque estamos forzados a hacerlo. Satanás insinuaba que Job servía a Dios, como les dije, por motivos egoístas. Negar que la verdadera religión emana del amor y de una apreciación inteligente del carácter de Dios, que los verdaderos adoradores aman la religión por la religión misma y no por la recompensa. Yendo casi al final de la lección, el libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente, 12:12. Dice: por eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Satanás ha descendido a la tierra y sabemos por experiencia propia que su ira es realmente grande. ¿Y quién de nosotros no ha sentido en sí mismo su ira y obras? Pues la participación de Job y ahora nuestra en este gran conflicto no fue a un nivel teológico, sino a un nivel personal. Su sufrimiento fue una tentación fuerte para negar a Dios, y lo es para nosotros. Pero su fidelidad nos da ánimo en medio de la adversidad. En resumen, esta semana consideraremos los primeros dos capítulos del libro de Job, mientras procuramos comprender cuál es nuestro lugar en este gran conflicto que sigue rugiendo. Adelante, Waldi, con el desarrollo de la lección. Gracias, Pastor Adoniram, por introducirnos de esa manera, como siempre lo hace, tan especial para el estudio de esta semana. Estamos en la lección número 3 ya de este libro, que es muy controversial muchas veces, el libro de Job. Pero con seguridad Dios nos quiere hablar a través de este libro también. Pero antes de introducirnos al tema como tal, para romper el hielo y conocernos y que les conozcan también, yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Vamos a empezar con el pastor, ¿no? Pastor, ¿cuándo fue que decidió la circunstancia para que usted decida estudiar teología? Bueno, buena pregunta. Hay muchas razones por las cuales decidí tomar la carrera de teología y convertirme en un pastor. Yo creo que la más fuerte, la puedo compartir con ustedes, es que por situaciones familiares y crisis en el hogar, vi cómo el enemigo trataba de destruir mi familia. Yo siempre he deseado ser un misionero, tenía la intención de ser un arquitecto y ser misionero con esta profesión. Pero analizando un poco mi vida, la vida de mi familia y los ataques del enemigo, queriendo destruir la familia, decidí ser parte a tiempo completo al servicio de Dios. O sea, ser su soldado a tiempo y destiempo en todo momento. Y creo que no me equivoqué, fue la decisión más correcta de dedicarme en esta área. Porque quizás como arquitecto no iba a servir para dedicarme plenamente en todas las áreas de servicio, ¿no? Pero como pastor lo puedo hacer. Correcto, y eso no quiere decir que un arquitecto pueda consagrar su vida y servir ser, a Dios. Claro, correcto. Un arquitecto puede ser un misionero. Como todos. Y en el caso de ti, Micael, nos dijiste que también estudiante de teología. Sí, muy cierto. ¿Cuándo fue que decidiste esto? Bueno, la historia es larga, porque antes de estudiar esta carrera estudiaba ingeniería biomédica. Pero no era lo que en realidad yo quería, yo sentía que Dios tenía otro plan para mí. Y de repente, precisamente al escuchar un testimonio que contó acá el pastor presente, Pastor Santa Cruz, yo decidí por completo estudiar teología, porque él decía, no, yo estudié esto porque quería entregarme plenamente, ¿no?, a lo que es el trabajo de Dios. Y yo dije, también, voy a hacer lo mismo. Y con algunas otras cosas más que se me presentaron en la vida y que se abrieron los caminos de repente, yo dije, no, Dios tiene un plan para mí. Y bueno, ahora yo sé que estoy haciendo lo correcto y me siento feliz. Muy bien. Y aquí tenemos una estudiante de medicina, futura doctora, ¿no? Así que, ¿cuándo fue que decidiste estudiar esta carrera? Bueno, ya estoy en mi cuarto año de medicina. Y la verdad es que fue una decisión un poco difícil. Porque creo que todos pasamos por eso, una encrucijada donde llegan preguntas y toda la familia, la expectativa de qué vas a hacer de tu vida, o yo qué sé. Pero bueno, al fin y al cabo, Dios mismo llamado, que es para servirle, ¿no? Y tal vez hay alguien que está igual en esa situación, como que yo no sé qué voy a hacer. Entonces, creo que el mejor consejo es oración, mucha oración. Y entonces, creo que esto fue lo que me ayudó y Dios habló. Y es por eso que estoy estudiando ahora mi carrera, que sea solo para servir a nuestro Dios. Muy bien, qué buenísimo, ¿no? Pero yo quiero complicarles un poquito más. Les voy a hacer una pregunta más. ¿Por qué será que hay, así como muchas personas ingresan a la iglesia o aceptan a Dios en algún momento, un llamado especial como aquí ustedes, pero también hay muchas personas que salen de la iglesia, ¿no? ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Será que no tienen una expectativa correcta o un chasco, no sé, alguna cosa que ocurre en el camino para que decidan esto? ¿Qué opina usted, pastor? Bueno, quizás estamos hablando de probabilidades, si hablamos de algunos índices, muchas de las personas vienen a encontrar algo. Y cuando digo quizás, no encuentran lo que supuestamente han venido a buscar. Muchas veces no vienen a buscar a Cristo, ¿no? Vienen a buscar ayuda, vienen a buscar otras cosas que les calmen alguna situación. O quizás se van de la iglesia por asuntos sentimentales, por alguna tragedia o otras cosas que les preocupan más y que creen que con sus propios esfuerzos, saliendo y dedicando más tiempo en otras cosas, van a solucionar, ¿no? Tiene que ver también con el conocimiento, tiene que ver con cómo se involucran en la iglesia, en las actividades de la iglesia. Cuando una persona no tiene nada que hacer en la iglesia y solamente va y se sienta y escucha, claro, no está involucrado. Tiene que ver también con tener amigos, compartir y transmitir. Y especialmente yo creo que la tarea de transmitir, de ser un misionero, de todo lo que yo aprendo, de lo que leo y lo que predico, transmitirlo a otros. Y eso me va a mantener en la iglesia. Correcto, ¿no? ¿Querías decir algo, Micael? Sí, bueno, yo concuerdo bastante con el pastor, pero hay, yo pienso, ¿no?, que es bastante el hecho de que uno no ama tanto a Dios, sino más a la iglesia. ¿A qué me refiero? Sino cuando uno va a una iglesia pensando en los bienes materiales o en los bienes que le puede dar, ¿no?, lo que es la iglesia, es cuando se decepciona, porque no sabemos que nuestra iglesia no es perfecta y ninguna iglesia lo es. Pero nosotros estamos en esta iglesia porque amamos a Dios y porque amamos la verdad. Entonces yo creo que las personas al salirse de la iglesia no lo hacen tanto porque no aman a Dios, ¿no?, sino porque no han encontrado lo que en realidad buscaban en la iglesia. Y lo han hecho porque no aman a Dios de una manera específica, ¿no?, de una manera clara. Correcto. O algunos piensan, qué sé yo, que como hay tantos problemas, dolor, sufrimiento, etcétera, en este mundo, el ir a la iglesia va a quitar todo aquello, ¿no? Y lastimosamente no es así, ¿no? ¿Qué opinas tú? Exactamente, pues, como sí decías, Waldi, estaba por decir esto. Y es cierto, porque muchas veces pasamos por un momento en la vida en el que tal vez hay dolor o se muere algún familiar. Y entonces las personas que nos rodean, o tal vez nosotros mismos, nos hacemos unas preguntas de por qué está pasando esto. Entonces nuestra fe es probada. O sea, en el Dios en el que creo, en el que, al que me dedico cada día, al que busco cada día, es probado, porque Satanás nos prueba nuestra fe. Sí. Muy bien. Entonces, esto creo que también podría ser algún motivo. Correcto, y justamente ese es el tema, creo yo, que esta semana vamos a hablar. Y el título es una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿acaso Job teme a Dios de balde? Dice, ¿no? Y para esto vamos a abrir, obviamente, la palabra de Dios y vamos a ponernos en el capítulo número 1, ¿no es cierto?, del libro de Job. Micael, ¿con qué empieza el libro de Job? Si nos puedes comentar un poquito. Muy bien. Dice, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien. Queremos dejarlo ahí. Querido amigo, estamos hablando de un tema apasionante. Ahora vemos que lo que vivimos aquí, también ocurre algo en el cielo. Se encuentran Dios y Satanás y hay un conflicto ahí. ¿Quieres saber de qué se trata y por qué es la discusión? En el siguiente bloque te lo decimos. Acompáñanos, retornamos enseguida. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando un tema apasionante. Estamos estudiando el libro de Job y nos íbamos al corte con algo que el pastor nos estaba comentando. Un conflicto en dos personajes que ocurre en el cielo. Satanás por un lado y Dios. ¿Cuál era el conflicto, pastor? Bueno, quizá aclarar algo. No todo el tiempo en la historia del universo ocurre esto, ¿no? No podemos decir que en este momento Satanás y Dios están en el cielo. Correcto. Pero en esta oportunidad, al presentarse la historia de este hombre, se menciona que llega Satanás a la reunión, al lugar donde estaba Dios con los ángeles celestiales o seres celestiales, para hablar justamente de este tema, a poner en conflicto la relación del ser humano con Dios. Un hombre que se llevaba bien con Dios, era temeroso, que era próspero, tenía bendiciones de parte de Dios. Y ahí el enemigo viene a decirle, bueno, te es fiel, es temeroso a ti, porque tú lo bendices, porque tú le das todo lo que él necesita para ser feliz, ¿no? Y quiere poner en tela de juicio que si tú no le dieras todos estos estas alegrías o estas bendiciones, este hombre no sería temeroso de ti, sino sería un hombre blasfemo que hablaría en contra tuya. Y esa es la posición y lo que viene a hacer el enemigo en esta historia, lo que estamos empezando a estudiar. Correcto. ¿Podemos leer tal vez los versículos 10 y 11, Micael? Muy bien. Dice, ¿no lo acercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y no por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Interesante, ¿no? Inclusive aquí dice que Satanás es como si estuviera sobornando, ¿no?, a Job. Claro, tú le das todo, lo bendice, le das riqueza. ¿Quién no te va a querer así? ¿No? A ver, quítale eso, en otras palabras, ¿no? ¿Qué dices, Miquel? Hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Cuando es que Satanás va al cielo y que directamente va a atacar a Dios, ¿no? Lo ataca directamente y no da vuelta, sino va directamente con la pregunta que le hace de Jesús o Dios. Y le dice, ¿no viste a Job, mi siervo? Y él directamente le ataca. Claro, es que tú le das todo. Y es como que tiene un amor, ¿cómo se dice? El amor con condiciones. Te amo porque tú me das todo, pero si no, no es así. Entonces, él le dice, no, bueno, es tuyo ahora. Tú vas a ver que él no es así, pruébalo. Y ahí vienen las pruebas, ¿no? Pastor. Bueno, que pareciera algo natural, como estuvieras leyendo cualquier otro libro, o estuvieras viendo algún programa de televisión o alguna noticia, tú ves personas o tus propios vecinos, ¿no? Tú ves que tienen mucho dinero, que están acomodados, comodidades, y tú dices, bueno, tiene tantas bendiciones, pero si no tuviese, ¿no?, ¿qué harían con la vida? Porque hay mucha gente en el mundo que sufre. Sufre de hambre, porque es pobre, no tienen las condiciones, y dentro de esos que sufren hay muchos que temen a Dios, adoran a Dios, pero hay miles y millones que blasfeman en contra del nombre de Dios, ¿no? Y bueno, esta es la posición allí del enemigo para tener un conflicto con Dios, hacer ver mal a Dios. Así es, Rocío. Podemos ver aquí también que, así como decía el pastor, ese conflicto no era entre Satanás y Job. O sea, nunca el foco es el hombre. Nunca es la enfermedad que estás pasando, nunca es el trabajo que te falta, siempre es el conflicto entre Satanás y Dios. O sea, de forma directa o indirectamente, estaba acusando a Dios. Interesante, ¿no? Imagínense, ¿y de qué le estaba acusando así, de manera directa? ¿No? De que, obviamente, cualquiera le iba a obedecer cuando le dan todo por un lado, y si no, ahí viene el castigo, ¿no? Un tipo de retribución. Y en este caso, este hombre que era próspero, que tenía todo, que no lo iba a adorar, ¿no? Entonces ahí la respuesta de Dios, ¿no? Le dice, pruébalo y vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Porque sabía realmente que este hombre, este personaje, este Job, realmente amaba a Dios con todo su corazón, ¿no? Pastor. Quizás hay que notar algo. Cuando Satanás aparece en las escenas celestiales, Dios pregunta, ¿de dónde vienes? Dice, bueno, de dar una vuelta, de estar en el mundo, en la tierra. Y Dios presenta a Job en esta escena. Es Dios quien presenta a Job al enemigo. Él pone allí no para atentar a Job, no para tampoco provocar al enemigo, sino porque ya el conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal, se estaba llevando a cabo. Ya existía este conflicto entre Dios. Y allí Dios está mostrando que, a pesar de la caída del pecado, a pesar que Adán y Eva habían desobedecido y que el pecado y la muerte habían entrado en la humanidad, habían hombres, ¿no?, obedientes a Dios, hombres fieles a Dios como Job. Y aquí es la presentación de un personaje tal como es Job. Correcto. Y algo que me llama la atención, por ejemplo, en estos versículos, ¿no?, cuando se presenta Satanás ahí, es que no está solo él y Dios, ¿no?, sino hay otros seres que están ahí y ellos están como que viendo qué va a ocurrir ahora, ¿no? Los testigos, podríamos decir así. Entonces, interesante, ¿no?, la forma, Micael. Sí, y eso va también en nuestro entorno ahora, ¿no?, porque también la sierva del Señor dice que nuestro mundo es como un espectáculo para los que nos están mirando. Y en ese momento también pasó lo mismo, ¿no? Job era el espectáculo de todos y sobre todo la pelea de Satanás y Dios, ¿no? Entonces yo creo que siempre, siempre es el hecho de tratar de hacer quedar mal a Dios. Y más adelante vamos a ver una frase la cual va muy, muy en torno a lo que es esto, ¿no? Y lo que en realidad Dios vino al mundo y no solamente para salvarnos, sino para hacer alguna otra cosa más. Muy bien. ¿Cuál será esa frase que dice nuestro amigo Micael, Rocío? ¿Será la que nos habla la lección piel por piel? ¿Qué significa esto? Bueno, esto es muy interesante. Cuando vi esta frase, wow, es como que llama mucho la atención, ¿no? Como que a qué se refiere, ¿sí? Y creo que a veces, o sea, enfrentamos o pasamos una situación en la que realmente es como una encrucijada, así de mucho, tal vez mucha dolor, angustia, yo no sé. Pero, por ejemplo, hablando tal vez desde un punto de la medicina, ¿sí? Cuando leí esto, trae a tu mente tal vez dolor, tal vez sensibilidad, ¿no? Porque cuando ocurre esto, está aquí todo lo que es la sensibilidad de la piel, etcétera. Pero por una situación así pasó Job y pasamos nosotros también a diario. Porque el enemigo siempre pone cosas que van a hacer que nuestros ojos dejen de estar enfocados en lo que es Dios, o sea, en el centro, y nos enfocamos en el problema. Muy bien, pastor, ¿qué tiene que decir? Para comprender un poco esta expresión, está hablando de que Job nunca podrá ser probado, eso es piel por piel, probado mientras tú lo estés protegiendo. O sea, Satanás trataba de mencionar delante de los seres celestiales, tú lo proteges, yo no le podía hacer nada porque tú lo estás protegiendo, pero el momento que tú le quites tu protección, ahí recién Job podrá ser probado. Entonces él usa, el escritor usa esta frase, esta expresión, para expresar lo que acabo de mencionar, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Qué acusaciones que da este ser, ¿no? Imagínense, este le dice, mira, si tú lo estás protegiendo, estás con tus ángeles a su alrededor, claro, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, primera lección, ¿no?, que podríamos sacar de muchas, es que, y la misma Biblia dice, ¿no?, los ángeles acampan alrededor de quien teme a Dios. Entonces, si tú quieres de alguna manera salvaguardar tu vida y todo lo que tú haces, tenemos que temer a Dios, ¿no? Estar con Él, consagrar nuestra vida cada día, y Dios dice en su palabra que va a estar a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué más podemos comentar, sí, Micael? Y tocando este tema, ¿no?, de que los ángeles están a nuestro alrededor, y si nos vamos un poco más adelante, a Job también lo atacaron. Entonces yo me pongo a pensar, es a nosotros también que nos vienen, ¿no?, los ataques de Satanás, las pruebas, porque podremos ser muy fieles, podríamos estar muy bien en lo que es la iglesia y amando a Cristo, pero va a llegar un momento en el que va a llegar la prueba. Y es porque Dios quiere probarnos, ¿no?, qué tan firmes vamos a estar en esta encrucijada que vamos a tener. Porque al fin y al cabo, eso pasó a Job. Y al final dice la Biblia que él en ningún momento blasfemó contra Dios. Y es ahí donde nosotros también que tenemos que actuar. Y nosotros debemos consagrarnos a Dios, pero no porque solamente Él nos va a proteger, sino sabiendo de que mientras más cerca de Dios estamos, más problemas vamos a tener. Muy bien. Y algo interesante, que Dios nunca permite nada de lo cual no podamos salir victoriosos con Él. Entonces muchas veces pasan momentos tal vez difíciles, alguna enfermedad así que está llevando a la muerte, algún familiar. Y a veces decimos, pero ¿qué es esto, no? Tantos años en la iglesia, sirviendo a Dios, siendo anciano, siendo pastor. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Pero es así porque es ahí donde vamos a aferrarnos más de Dios, a confiar más en Él, y de forma tal vez ciega, sin ver el final, pero confiar desde un inicio. Y lo que me gusta, perdón, es que aquí en un versículo de la Biblia, hablando de Job, dice, ¿no?, el Señor le dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano. Le entregó por completo a Job, pero recalca ahí algo, dice, pero no pongas ni un dedo sobre él. O sea, sabemos que tenemos la protección de Dios y estamos ahí para Él. O sea, al final Dios tiene el control de todo, ¿no? Si Él ha levantado en algún momento determinado ese cerco de protección, era por algo, ¿no? Y en realidad quien destruye, quien lastima, quien mata, ¿no?, vemos aquí claramente que es Satanás, ¿no? Pero cuando nosotros pasamos por problemas y dificultades, normalmente no reaccionamos y le echamos la culpa a Satanás, ¿no? Al primero a quien atacamos es a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Pero qué ocurrió con Job, pastor? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, hay algo que quiero también mencionar, es que el enemigo ataca a todo mundo. Pero en esta ocasión nos muestra que el ataque es a los siervos de Dios, a aquellos que se deciden servir a Dios por completo. Aquellos que se alejan del mal y de las malas decisiones o específicamente del pecado, ¿no? Entonces ahora Satanás está preocupado por atacar a este grupo de personas. Y eso es lo que se presenta aquí y logra su objetivo en el sentido de probar, ¿no? Dios permite, Dios no hace, Dios permite que esto suceda porque hay una acusación grande a nivel universal. Esto no es de ahora, esto es mucho más antes de Job. Correcto. El enemigo quiere probar que Dios es un Dios injusto, que le tenía preferencias para... Es como decir, bueno, Dios lo bendice tanto a Job para demostrarle al universo de que está feliz de que Dios sea su Dios, ¿no? Y si no fuese así, ¿hay probabilidades de ser fiel a Dios en la pobreza, en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte? ¿No? Entonces Dios permite, no solo en el caso de Job, sino en la historia de muchos personajes de la Biblia y personajes que viven hoy en día, que pasen por cosas como esta o quizás otras experiencias que no se mencionan en este estudio, para la gloria de Dios, para mostrar que todavía existe en el ser humano el amar a Dios, en ser fiel, en obedecer sus mandamientos. Y bueno, eso es lo que tratamos de ver en este sentido, ¿no? Y bueno, vamos a mencionar que la Biblia dice en capítulo 1, versículo 13, que vino un día, que vino la catástrofe, vino el problema, vino plena, en pleno momento en que incluso comían y bebían, dicen, en la casa de los hermanos, de los primogénitos, de los hijos. Vino una calamidad para ellos, murieron, y las noticias empezaron a venir a la mente y al corazón, a los oídos de Job, ¿no? Empieza a haber un sufrimiento de parte del ser humano, en este caso Job, ¿no? Correcto, yo me imagino, ¿no? Estoy imaginando como una escena, una película, no sé, ¿no? Ahí viendo a Dios y ahora viendo ahí cómo Satanás va y comienza a hacer esta catástrofe, ¿no? Porque es duro realmente, ¿no, pastor? Recibir ese tipo de noticias para un ser humano, que de un momento a otro, un día que te levantes todo feliz, todo tranquilo, y que alguien venga y te diga, mira, tus hijos han fallecido. Y no le están terminando de dar la noticia y viene, tus hijas han fallecido, que tu ganado se ha muerto, que tu casa se ha destruido, que el otro, que el otro, que el otro, ¿no? Entonces yo me imagino a Dios viendo ahí y también a esos seres que estaban junto con él, ¿no? Lo que hacía Satanás. Y Satanás esperando, ahora sí quiero ver la reacción de Job, quiero ver la reacción. Pero ¿cuál es la reacción? Me gusta mucho estos dos versículos. Rocío, si lo puedes leer. Job 1, capítulo 1, del verso 20 al 22, por favor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y él quitó, bendito sea su nombre. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. ¡Qué cosa!, ¿no? Yo no sé si podría hacerle eso, pastor. Usted, tal vez como persona, como ser humano, de que de repente vengan y te digan, mira, tus papás han fallecido, y hay un accidente, y hay esto, y el otro, y el otro. Y en ese momento dice que Job se postró y adoró a Dios, ¿no? Y adoró a Dios. No es algo común ver en el ser humano tener una actitud como Job. Difícilmente tú vas a ver en las noticias, en los periódicos, en el diario que tú revisas, alguna noticia como esta. Pero justamente en este momento me viene a la mente una noticia que escuché en nuestro vecino país, el Brasil, cuando un joven había asesinado a otro joven. Estaban en la delegación, en delegacía, dicen en portugués, con el hombre preso, y la madre, sufrida, que había perdido al hijo, estaba allí. Yo recuerdo haber visto muchas noticias donde tratan de linchar al asesino, al ladrón, al quien sea que esté allí, pero esta madre estaba allí no para reprochar al asesino, sino para perdonarlo. Para perdonarlo y decirle que lo ama porque Cristo la amaba primero. Interesante, y ahí me viene, cuando yo vi esa noticia, a ver la experiencia de Job. Correcto. ¿No? Haber perdido todo y quedar, como él dice, al desnudo, sin nada, y hacer un culto de adoración a Dios y bendecir el nombre de Dios en las asperezas. Amigos, ¿cómo reaccionarías tú? La pregunta. Lo más normal, creo, me daría un infarto y moriría. Pero Dios reacciona de una... Job reacciona de una manera diferente. Pero no termina todo ahí. Más adelante vienen todavía más problemas y dificultades. En el siguiente bloque te diremos este desenlace. Acompáñanos. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando a este personaje, Job. Y lo que ocurría, y nos íbamos justamente a la pausa, ¿no? Si algo me ocurriría parecido a lo de Job, un ataque cardíaco y estamos listos, ¿no? Pero Job, cuando recibe la noticia que murieron sus hijos, etcétera, etcétera, como decía el pastor, él todavía hace un culto de adoración y alaba, ¿no? Qué tremenda cachetada sería esto para Satanás, pastor. ¿Cómo cree que ha reaccionado Satanás? Bueno, primero su impresión era que Job pues empieza a gritar, a maldecir, como ocurre hoy en día cuando alguien queda en quiebra, podríamos decir, una quiebra familiar, empresarial. Ha ocurrido que muchas personas se dan incluso a la vida de calle. O se suicidan directamente. O se dedican al vicio, al alcohol, a las drogas. Pero Satanás tuvo que, es como decir, agachar la cabeza delante del universo. Es decir, aquí no pude lograr los objetivos planificados en contra de Dios. Porque si tú lees el versículo 3 del capítulo 2 de Job, Jehová ahora habla y le dice a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Nuevamente, ¿no? Vuelvo a repetir si te has fijado. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa. Interesante, ¿no? Así es, no se ve todo el tiempo, pero es algo que se espera o se anhela tener en relación con Dios. Sería lindo que todos los seres humanos tengamos esta actitud, pero esto no se gana de la noche a la mañana, no es una actitud que se le ocurrió en el momento de crisis a Job. Es un constante o una constante relación personal con Dios. Y eso era lo que lo mantuvo en este momento de crisis a Job. Correcto. A mí me gusta mucho este libro porque realmente como que descorre un velo, ¿no? Y podemos ver más allá de lo que simplemente nuestros ojos ven. Y cuando pasamos dolor, sufrimiento, muerte, dolor, etcétera, esas preguntas que son muy humanas, ¿no? No las hacemos, ¿no? Pero ahora podemos ver que estamos en medio de un conflicto, ¿no? Atrás podemos ver algo, el panorama se amplía. ¿Qué más, mi querido Micael? Satanás nunca quiere perder. Y le dice, no, pero ahora vamos a tocar su salud. Porque cualquier hombre, incluso ahora, ¿no? La salud es lo primero. Puede tener muchas cosas, pero si se trata de su salud, él da todo por ella. Muy bien, tú como estudiante de medicina sabes eso, ¿no? Y pasó por una experiencia de mi vida también. Mi mamá estaba al borde de la muerte hace 2 años. Y entonces es ahí donde hay que vender la casa para que se salve la mamá. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesita? ¿Qué hace falta? Y entra un desespero. Porque recuerdo a mi papá que le decía al doctor, ¿qué necesita? ¿Un riñón nuevo? Yo puedo donar el mío. Pero si realmente vamos a la realidad, no es así, ¿no? No puede dar uno de la noche a la mañana y cosas así. Entonces podemos ver también que aquí tal vez uno dice, wow, qué terrible lo que le pasa a Job. Pero aún hay más cosas que le siguen aconteciendo. La salud, ¿no? Y el versículo, el capítulo 2, habla de esto, ¿no? El versículo 5, que dice, extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y a veces es así. Las cosas, a veces no somos muy materiales y decimos, ay, no pasa nada, es un celular último modelo y se puede conseguir. O esto de aquí, no, los amigos nos animan, ¿no? La iglesia nos anima. Pero a veces es la salud, o sea, eres tú mismo, al borde de la muerte quizás. Y ahí entra un desespero porque no es tan fácil de conseguir, ¿no? La salud. Claro, inclusive como seres humanos nosotros podemos decir, ok, hemos perdido esto, trabajo, me esfuerzo y vuelvo a conseguir. Claro. No, el otro. Pero cuando se trata de tu salud, que ya no puedes hacer nada postrado, ahora está grave, ¿no? Pastor, ¿qué enfermedad le vino ahora? Bueno, ¿qué pasó? Antes de todo, interesante también analizar que si hasta ahí hubiera corrido todo y nada más, por eso es que el enemigo pide a Dios que si él puede tocarlo más allá, ¿no? Porque con la salud, la vida, él podría haber vuelto a recuperar todo, como más allá adelante se ve. Pudo haber recuperado todo, porque lo que perdió lo pudo haber recuperado, ¿no? Pero aquí Satanás quiere ir un poquito más allá. Un poquito más allá es de impedirle a ese hombre volver a la condición en la que se encontraba antes de haber sido tocado. Y bueno, eso sucede, ¿no? Es tocado, le viene una enfermedad que no se menciona, o sea, no tiene nombre en el libro de Job. Es algo inexplicable, pero es una enfermedad muy dura, una enfermedad que lo postra, que le impide, ¿no? Que se cree que tenía muchas llagas en el cuerpo, ¿no? Brotaban las llagas, le impedía caminar, le impedía hacer lo que un ser humano, y hoy en día podríamos tratar, porque no es una lepra como en otras partes de la Biblia se menciona, sino tal vez algún médico diría hoy es una enfermedad cancerígena, ¿no? Que lo liquidó y lo dejó para morir. Y es por eso que más allá se desarrollan otros temas con relación a la enfermedad de Job, porque es como que Job ya no tiene solución, te vas a morir, y mejor dedícate a hacer esto en tus últimos días, o haz tal cosa, y venían los consejos de amigos y todo lo demás, e incluso la esposa. Y bueno, ahora viene la parte difícil. ¿Qué hace un hombre o una mujer en una situación tan difícil? Una cosa es ver sufrir por algo, por alguna pérdida, pero ahora, aparte de eso, sufrir por algo propio, en personal. Uh-huh. Exactamente. Correcto, ¿no? Y aquí me gusta mucho lo que dice, ¿no? Vino Satanás, dice, y tocó a Job, ¿no? Verso 7, 8, ¿no? Y dice que le vino como una sarna maligna, ¿no? Desde la punta de sus pies hasta la punta de su cabeza. Y es más, dice, ¿no? Ahí Job agarraba un trozo, dice, de ceniza para rascarse, ¿no? O sea, una situación totalmente desesperante, ¿no? Inclusive las personas lo podrían haber visto, era uno contagioso, mejor ni me acerco, ¿no? Pero en esa situación que él está ahora, totalmente lamentable, aparece otro personaje ahí, ¿no? La esposa de Job, ¿no? Y bueno, vamos a dejar que nos cuente qué pasó como dama. ¿Cuál fue la reacción que ella tuvo? Wow, es increíble. Creo que para aquellas personas que son casadas, que tienen la familia, Waldi tiene su esposa también, ¿no es cierto? Correcto. Entonces creo que ahí es como que cuando, hablando así de forma de la pareja, por ejemplo, si tu esposa enferma, yo estoy segura que Waldi daría todo por su esposa, ¿no? Buscar alguna solución. Con seguridad. O tal vez quién fue el culpable ahí, quién fue que te accidentó, yo qué sé, ¿no? Pero aquí podemos ver también a la esposa en una situación terrible, ¿no? De aflicción, porque ve que de la noche a la mañana, tal vez por así decirlo, todo se cayó. Todo lo que tal vez juntos como pareja construyeron con Dios, claro, ¿no? Los hijos que tuvieron, tal vez planificados por años, y de repente se mueren los hijos, se quedan sin nada, sin ningún bien, encima el esposo se enferma y con una enfermedad mortal, ¿no? Que así decimos. Entonces creo que ahí es donde ella tiene una actitud que no es digna de imitar, quizás. Pero bueno, no estamos aquí tales para juzgarla, ¿no? Sino para ver que nosotros también en muchas situaciones somos como esa esposa, que es como que se enfocó en el problema y quedó ahí como que frustrada, ¿no? Y muchas veces pasamos situaciones así también. Claro, corriendo demasiado y hay mucho que hablar porque realmente da muchas lecciones para nuestra vida y para todo lo que nos está ocurriendo. Así que, pastor, le vamos a pedir estos dos minutos finales que haga tal vez resumen, algo que no hemos tocado, y un llamado especial para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Acá también tenemos que ver que el tema tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con obediencia. Vemos a un hombre íntegro, y su integridad tiene que ver con la obediencia. Obediente hasta la muerte, ¿no? Obediente hasta la muerte. Hay un contraste acá que quiero mencionar, que no mencionamos. A diferencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva, Job tuvo una actitud totalmente diferente, con una diferencia también. Adán y Eva eran perfectos, seres humanos creados por la perfección, no había pecados en ellos. Y cuando el enemigo vino a tentarlos en el pecado, ellos cayeron y pusieron excusas y hubo razones aparentes para caer en pecado. Eso no quiere decir que Job no era pecador, era un nacido en pecado, pero era un hombre que se mantuvo fiel, obediente a los mandatos del Señor. Y eso es lo que cuenta esta historia. Quiere decir que nosotros, en la condición que vivimos hoy, tenemos también la misma oportunidad. El tercer personaje que quiero resaltar aquí, haciendo esta comparación, es Cristo, cuando es tentado por el enemigo en el desierto, ¿no? Y en todas las veces el enemigo tienta al ser humano, tentó a Adán y Eva y cayeron. Pero cuando tentó a Job, no pudo encontrar en él nada que reproche a Dios. Y después de estos versículos que leemos acá, Satanás nunca más aparece, se va, no se aparece más para tentar más a Job porque no puede, ya hizo todo lo que intentó. Y en el caso de Jesús pasa lo mismo, tenta a Jesús y no logra hacerlo caer en pecado. Un Jesús obediente. Y entonces yo creo que debemos llegar a la conclusión, todos nosotros acá, y que lo que más vale en nuestra relación con Dios, en el día a día, el vivir, más que las casas, más que las posesiones, no podemos decir, menospreciando la familia, pero más que la familia, no menospreciando el ser, la vida, es tu relación con Dios. Y para todos los que nos escuchan, para aquellos que nos ven por la televisión, esta es una oportunidad que nosotros tenemos de poder ser obedientes a Dios, conectarnos con Él, meditar en este estudio tan importante de a pesar de todas las circunstancias y del sufrimiento que podríamos tener, que Dios tiene algo mejor para nosotros, que es la eternidad. Te ayudo a meditar, te invito a meditar en esto que estamos hablando mientras escuchas una ofrenda musical. Seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú seguiré, oh Cristo. Tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo. Tú moriste para Después de esa parte tan especial que hemos tenido en nuestro programa, vamos a agradecer a Dios porque con seguridad hemos sentido su presencia en este lugar y gracias, ¿no?, por las enseñanzas que Él nos da a través de su palabra y lo sigue haciendo ahora a cada uno de nosotros. Micael, dirígenos en oración, por favor. Muy bien, inclinemos la cabeza. Buen Dios que estás en el cielo, estamos muy agradecidos el día de hoy por haber aprendido más de lo que es Job y del gran ejemplo que nos da él y las historias que hemos aprendido el día de hoy. Gracias porque te sentimos acá presente, al igual que los que nos escuchan y nos ven. Te pedimos, Padre, por las iglesias acá en Bolivia y en todos los lugares acá en Sudamérica. Bendícenos y acompáñanos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Realmente el tiempo ha pasado rápido. Cuando uno se mete a la palabra de Dios y comienza a hablar con Dios a través de ella, el tiempo pasa. Así que ya te invito para que hagas de la palabra de Dios un estudio diario, cada día, porque Dios quiere transformar tu vida y tu corazón. Muchísimas gracias, Rocío, por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias a ti, Waldy, y a todos nuestros amigos aquí. La verdad es que es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Micael, de la misma manera, gracias por ser parte de Código Abierto. No, de nada, más bien gracias a ustedes por la invitación y porque hemos aprendido mucho más el día de hoy de Job. Y yo quiero recalcar que este programa es muy bueno para que nosotros aprendamos bastante de lo que es la Biblia. Muy Así bien. Que no hay que perderlo. Excelente, te esperamos muy pronto también. Gracias. Pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. De nada, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad que nos dan de poder compartir la palabra de Dios por este medio. Amigos, de esta manera terminamos el programa del día de hoy. Nuestro siguiente estudio, Dios y el sufrimiento humano. Desde ya, un tema que no te lo puedes perder. Gracias, una vez más, que Dios te bendiga muchísimo. Te espero muy pronto en el siguiente programa.